Es importante esta clase de foros, es importante que discutamos de cara al país temas como el código de minas. Bueno, senador, ¿qué impresión le deja este importante congreso que se realiza aquí en la ciudad de Santa Marta en el tema de minería? Bueno, yo creo que es importante esta clase de foros, es importante que discutamos de cara al país temas como el código de minas, temas como la política minero-energética del país. Hoy fuimos claros, le dijimos a la industria de la minería que si bien los necesitamos para las exportaciones, para el ingreso per cápita, los colombianos también ellos tienen un deber y cumplir con todas las normas del medio ambiente. Bueno, precisamente las modificaciones al código de minas, ¿hoy qué se le puede decir a los colombianos? ¿Cuáles son las principales que se han presentado? No, mire, es extenso, ¿sí? Hay muchas modificaciones dentro del código de minas y principalmente estamos legalizando, organizando la minería informal. En Colombia mueren muchos jóvenes trabajadores del sector minero informal porque no cumplen con las medidas de seguridad. En el código de minas se tiene en cuenta esto, se tiene en cuenta las licencias, se tiene en cuenta muchas cosas. Tiene algunas objeciones, como escuchaste en la tarde de hoy. Vamos a estudiarlas, vamos a ver los cambios y las objeciones que están presentadas y tomaremos una decisión en los próximos días. ¿Cómo se mira por parte del Senado el tema de las licencias que se entregan por parte del Ministerio? ¿Han tenido algunas objeciones? ¿Se han encontrado algunas irregularidades? Mire, el tema de licencias es conflictivo. Todo aquel que pide una licencia tiene aspiración que se le entregue esa licencia. Por lo tanto, cuando esto no es posible, se quejan del ministerio, dicen que hubo trabas o que hubo algún interés oculto, pero yo creo en el senador Costa, en el ministro Costa, que es un hombre bien intencionado y transparente. No todo el mundo queda feliz con las decisiones que toma el gobierno nacional. ¿Cuál es el proceso que sigue ahora en la Comisión Quinta, en el Senado, por parte de ustedes? No, el proceso que sigue ahora es el estudio de parte mía de las objeciones del señor presidente, presentar el informe al plenario y una vez se tome esa decisión se sabrá en qué estado quedó el código de minas.